Para eso estamos en contacto con Magalí Muñiz. Buenas tardes, Magalí. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Magalí, muchas gracias por atendernos, por darnos unos minutos de tu tiempo. Queríamos, por favor, pedirte que nos cuentes más o menos sintéticamente de qué se trata este archivo por la memoria trans. Lo hemos indagado en otros momentos, hemos tenido algunas otras entrevistas, pero ahora es un momento para volver a levantar el tema porque hay también otras actividades. ¿Nos contás del archivo, por favor, Magalí? Bueno, mira, el archivo es un archivo artístico y político que busca reconstruir la memoria de una época que fue silenciada y ocultada de las personas trans, ¿no? Más de las feminidades. Se conoce mucho de 90 para acá porque por las organizaciones que fueron surgiendo después de los 90, pero anteriormente hay otra historia y que la gente lo conoce y bueno, queríamos que se conozca en todo el mundo, ¿no? Lo que pasó acá. Tal cual. Magalí, esto comenzó como algo local en alguna ciudad de la Argentina, pero hoy por hoy el archivo por la memoria trans está siendo, podríamos decir, el estandarte de un banderazo. ¿Qué es el banderazo por la memoria trans, Magalí? El banderazo por la memoria trans es reconocer hacer reconocimiento a todas las compañeras que fueron asesinadas y muertas por diferentes casos, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es, partió de Santa Fe y después de ahí se fue haciendo todo el país, ahora está en Mendoza, y bueno, el mes que viene, el 25 de octubre, ya está en Neuquén, después pasa a Río Negro, Chubut, y después baja para acá, para Buenos Aires, el 20, que vamos a hacer una caminata desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Como el día 20 de mayo, de noviembre, se festeja, el Día de la Memoria Trans en el mundo. Entonces, hacemos la Noche de las Banderas, así que terminamos con el banderazo, la Noche de las Banderas ahí. Y el día 21 de noviembre vamos a hacer un acto en la ESECMA, poniendo una placa o una baldosa en memoria de todas las compañeras, ¿no? Muy bien. Porque también compañeras que fueron secuestradas, ¿no? Y perseguidas, ¿no? En la dictadura y en la postdictadura. Esto, este banderazo, Magalí, es la primera vez que se intenta hacer que sea nacional, digamos, ¿no? Acerca de la visibilización, de la persecución, de la tortura, del asesinato, de los travesticidios en la Argentina, pero también va a haber un archivo de la memoria trans que sea nacional en algún momento, Magalí. El archivo de la memoria trans es nacional. Es nacional. Está acá en Buenos Aires. Y ahora están haciendo otras sedes también en Neuquén, se está haciendo en Santa Fe, Córdoba, posiblemente se haga en Santiago del Estero, y así queremos hacerlo en todas las provincias, porque si bien nosotras tenemos historias de muchas compañeras de todas partes del país, como en Buenos Aires, acá han venido escapando de las provincias, ¿no? Porque eran peores que acá en Buenos Aires, pero no podemos llegar a todos lados, o sea, a los lugares más remotos de cada provincia. Entonces queremos que haya uno en cada ciudad, en cada provincia, ¿no? Claro, claro. Es que no hay territorio donde no haya una historia para contar también, Magalí, esto es obvio. La situación actual, Magalí, ¿qué les dice? ¿Cómo se traduce para el colectivo trans, travesti trans, en la Argentina la situación de tener un gobierno que parece querer empezar a reconocer algunos derechos más, que parece ser inclusivo, que tiene dificultades, por supuesto, pero por sobre todo está la mirada de la militancia y de quienes protagonizan estos movimientos? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen en este momento, Magalí, de la realidad en la Argentina con respecto al avance sobre nuevos derechos y sobre las conquistas que ya están consolidadas? Y la verdad que es muy gratificante. Falla muchísimo, como dijiste, porque hay cosas que no se reglamentan o no están del todo, porque, por ejemplo, hay cupo laboral y en algunas provincias lo hacen y en otras no. Y bueno, es pero hay muchos avances en la ley, una ley de identidad de género, matrimonio igualitario, la niñez es trans, que pueden ya decidir desde pequeña, porque una es trans desde pequeña, no es que un día decide ser trans y lo es, sino que se nace ya con ese sentir. Entonces, bueno, está medio solucionado lo que es la niñez, la adolescencia, porque las chicas pueden estudiarnos como nosotras que no teníamos derecho ni siquiera a estudiar ni a trabajar. Ahora pueden trabajar, aunque les cuesta también porque no toda la gente está abierta a esa ley o a tratarla, ¿no? Y el cupo es muy chico, es del 1%. Entonces, faltaría, y lo que realmente nos faltaría también en Argentina sería una reparación histórica o una indemnización a las personas mayores por todo el daño que nos ha hecho el Estado, la sociedad y nuestra propia familia, de no poder dejarnos ser, crecer y estudiar y informarnos y ser un profesional y tener un buen pasar ahora en la ley, ¿no? Muchas compañías claro. Que todavía hacen el trabajo sexual porque fuimos expulsadas de todo tipo de cosas. Entonces, lo que faltaría ahora que se haga pronto sería eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Que haya una rectificación por parte del Estado de todos esos abandonos y la no garantía del acceso a vuestros derechos. Está perfecto. Magalí, volviendo al tema del archivo, ¿nos podés contar cómo lo trabajan, cómo se elabora esto del archivo travesti trans de la Argentina y cuáles son las acciones que van a estar llevando en estos días entre el lunes y el 22, que está el banderazo recorriendo el país? Claro. Bueno, ahora del 18 al 22 están en todos, y después va para otras provincias. Neuquén llega el 25 de octubre, se queda hasta el 31. Y bueno, después va a pasar a Río Negro y bueno, como te dije, a Chubut. Y después baja para acá, para Buenos Aires, para culminar con el Día de la Memoria Trans, ¿no? Que es el 20 de cosas. Y bueno, el archivo lo que hace es visibilizar todas las historias, archivar, bueno, tener testimonios de las compañeras, de lo que pasaron. Y bueno, y también hacemos, bueno, ahora no se puede tanto, pero que por la pandemia, pero también hacemos, no solo es un archivo que queda archivado y queda ahí, nosotros lo mostramos, hacemos exposiciones, hacemos ponencias, conversatorios, hacemos un montón de actividades. Y en el trabajo cotidiano, bueno, cuando llegan las fotografías, se clasifican, se limpian, después se las ensobra, se las ponen en unas cajas de resguardo, y bueno, las digitalizamos y las guardamos en carpetas, ¿no? Tal cual, digitalizarlas para conservarlas también. Para conservarlas también, sí. Y algunas son prestadas, las fotografías de las compañeras, y otras son donadas. Muchas que quieren la dona porque saben que el día que ya falten, esa fotografía, lo primero que va a hacer la familia es tirarla para que no te devuelva de nada. Así que prefieren que estén en nuestro archivo, ¿no? Que para nosotros es un orgullo que confíen sus historias, sus memorias, nosotras, ¿no? Sus propias historias de vida, tal cual, Magalí. Es totalmente comprensible también que tomen esa decisión. ¿A vos te ha tocado, Magalí, entrevistar a compañeras que tienen un largo recorrido de vida o tomar notas mientras conversaban para seguir construyendo este archivo? Digo porque hay personas que les va pasando la vida y sabemos que el colectivo travesti trans es uno de los más, tiene uno de los recorridos más dolorosos físicamente en nuestra sociedad. Sí, sí, yo hice muchas entrevistas, muchas compañeras, sí, las historias son más o menos parecidas, un poco mejor, un poco peor, pero más o menos es la historia de casi todas, ¿no? De las personas que, bueno, ya tenemos unos años y bueno, hemos pasado muchas cosas, por ejemplo, ya te digo, fuimos expulsadas de la familia, expulsadas del sistema educativo, del sistema de salud, el sistema laboral, y bueno, no dejaron nada, o sea, no pudimos ser nadie en la vida porque no teníamos ningún derecho a nada, ¿no? A partir de la ley de identidad de género empezamos a tener un poco más de derechos porque tenemos nuestra propia identidad, pero anteriormente no. La democracia también llegó en el año 83 para todas las argentinas y a nosotros nos llegó en el 2012, 30 años después, imagínate. Nada más y nada menos que 30 años después. Es impresionante, Magalí, lo que nos contás, esa mirada le acerca a cualquiera la posibilidad de entender lo que han tenido que sufrir, lo que han atravesado como colectivo y lo bien que se siente también en parte las conquistas de los últimos años. Sí, por supuesto. Ese laburo de entrevistar te ha hecho, seguramente te ha alimentado con historias que por ahí no conocías, pero también te da una perspectiva de tu propia vida, Magalí. Sí, sí, la verdad que sí, porque hay historias muy muy fuertes que te llegan muy muy profundas, ¿no? Que, como te digo, son muy parecidas, pero hay otras que son realmente fuertes y son peores a las que una vivió, ¿no? Por ejemplo, en mi caso... En mi caso, yo tuve una infancia feliz, pero no por eso me alegro, porque yo sé que no es la realidad de que pasaron todas las compañeras. A mí me hubiera gustado que todas las infancias hubieran sido felices como fue la mía, porque tuve una familia que me acompañó en mi transición desde muy pequeña, yo soy grande de los 12 años, pero muchas compañeras no, y fueron usada de las casas, de abandono, y eso es muy doloroso, escuchar todo eso. Tal cual, y sí, y la represión, nos imaginamos de la represión dentro la de la represión, familia. Bueno, en la época militar, imagínense lo que era para la gente, entre comillas, que se llamaba normal, imaginen para nosotras que éramos anormales, que éramos amorales, que éramos degenerados, que... Bueno, un montón de cosas y bueno, pasamos muchas cosas feas y no solamente en la dictadura, sino después que terminó la dictadura comenzó la democracia y nosotros seguimos presas y tiradas en un calabozo, muertas de hambre, hacinadas 40, 50 personas adentro de un calabozo, muertas de hambre, 30, 60, 90 días de arresto por solo hecho de ser como eras, vestirte de mujer, porque había códigos que te criminalizaban. Por ejemplo, en Capital era segundo H y segundo F, que era prostitución y ropa adecuada de nuestro sexo, y acá en Buenos Aires era 68 y 95, que también era lo mismo. Así que, de una u otra manera, si vos estabas ejerciendo tu trabajo sexual, porque no te quedaba otra alternativa, porque de alguna manera teníamos que vivir, ¿no? De algo teníamos que comer. Así que no nos quedaba otra alternativa que ser trabajadoras sexuales, y bueno, nos llevaban presas para eso. Pero a veces, por la condición de ser, te veían caminando por la calle, te daban cuenta que eras una travesti y te llevaban presa igual, aunque estés o no estés o no estés haciendo trabajo sexual, por solo estar con una ropa que no correspondía a tu sexo. Fue muy, muy, muy feo. Fuimos torturadas, maltratadas, golpeadas. Nos cortaron el pelo. Pasamos un montón de abuso. La verdad que ojalá que la gente entienda y escuche lo que estamos contando. Perdón. Sí, sí, no te hagas problema, Magali. Por supuesto que coincidimos contigo acerca de que por ahí la posibilidad de acercarle a la misma sociedad que antes supo lucir tan oronda, tanta hipocresía, las historias de vida del colectivo travesti trans generarán seguramente un espacio para reflexionar, aunque sea, ¿no? Y seguramente vamos a seguir caminando en el sentido en el que se vienen dando las cosas. Magalí, gracias en gran parte a vuestro compromiso y militancia. Por supuesto, vamos a seguir contando las historias de todas y de cada una, y vamos a seguir festejando que camine esa bandera multicolor por la Argentina, acercándole a todos los rincones estas historias que, más que conmovedoras, deben reclamarnos una rápida modificación de lo que conocemos como nuestra sociedad. Magalí, te estamos muy agradecidos por este rato. Esperamos que en algún momento el banderazo también pueda andar por la provincia de La Pampa, ¿no? Sí, bueno, sí, tendría que haber sido así. Lo que pasa es que, bueno, se fueron dando y se fueron acoplando las provincias, y bueno, cuando empezamos a hacer el banderazo, bueno, se fueron anotando y, bueno, fueron sumándose, ¿no? Pero qué raro que no estuvo ahí o estuvo o cerca. Me parece que sí pasó por ahí también. Bueno. Que pasamos por todas. Claro. En ningún momento habrá pasado o estará por pasar. Magalí, desde ya muchísimas gracias por este ratito que tuvimos para conversar contigo, y bueno, nuestra solidaridad y un abrazo, ¿eh? Bueno, gracias igual. Hasta pronto. Chao, chao. Magalí Muñiz es parte del Archivo de la Memoria Trans, está siendo protagonista también de un banderazo por la memoria trans en la Argentina. Están marchando por distintas ciudades del interior y acercando a través de conversatorios y de encuentros y de exposiciones en distintos lugares la data de lo que han sufrido estos colectivos, estas personas que han sido perseguidas así en la dictadura como en la democracia.